¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy estoy grabando en plena calle, aquí dando un paseíto por el parque con algunas ideas sueltas que no sé si publicaré en privado en el canal de difusión de la isla. Ya sabéis que tengo un canal de Telegram con unas 400 y pico personas a quien me gusta llamar mis leales isleños, mis conciudadanos, mis sardaukar, que están ahí consumiendo pues, contenidos que de forma bastante irregular voy compartiendo con todos vosotros. En los últimos podcasts habréis notado que los contenidos han sido un poco de algunos temas que algunos me pedíais, ¿no? Pues en plan converso, háblanos de otras cosas, por ejemplo, de religión o de temas espirituales. Así que pues me lancé a hablaros de estos temas, pues a raíz de dos personas. Una persona muy querida que ha sufrido un enorme revés en la vida. Desde mi punto de vista, el peor revés que puedes sufrir, probablemente. Bueno, probablemente no, ahora mismo a mí no se me ocurre ningún peor revés. Y luego otro amigo que a raíz del podcast pues me estuvo comentando otros temas. Y bueno, luego ha habido otros amigos muy interesantes que también me han hecho preguntas, incluso aportaciones. Obviamente las cosas que yo creo, las convicciones que tengo, soy bastante consciente de que soy una minoría bastante grande. Una minoría bastante grande, qué contradicción, ¿eh? Soy una minoría, es decir, no es lo habitual. No es lo habitual en un mundo que se ha secularizado bastante y donde pues, la gente vive bastante ajena de todos esos conceptos. En cualquier caso, me parece muy interesante escuchar aportaciones que no son las mías, que no son un eco de lo que yo digo, sino converso, pues yo esto no lo entiendo y además veo que tus argumentos, pues quiero decir, si tú crees esto, ¿por qué esto y lo otro? O si tú crees esto, ¿no crees que es incoherente con esto? Bueno, ese tipo de cuestiones que normalmente tú puedes reaccionar de dos maneras. Una forma de reaccionar a algo de este tipo es ponerte a la defensiva, ¿no? Y yo reconozco que muchas veces es mi instinto, supongo que es el de más gente, ¿no? ¿Cómo que no? Y ponerte ahí a defenderte a capa y espada. Lo más inteligente es intentar entender por qué la otra persona dice lo que dice, cree lo que cree y entender la razón de su pregunta. Mucho me temo que no siempre lo he hecho bien. Hablo de mí en estas conversaciones, sino que para mí lo normal es lanzarme a responder con mis argumentos. ¿Por qué? Pues porque soy una persona que dedico mucho tiempo cada día, y digo cada día, a leer y a profundizar en estas cuestiones, que para mí son, más que importantes, son esenciales. Claro, cuando vienes con una mochila de datos que podrías utilizar como artillería, pues es una tentación usarla. Pero también puede ser descortés, prepotente, vanidoso, soberbio. Mirad, esto que voy a decir, tomadlo con pinzas. Todos los argumentos tienen lagunas. Y ahora lo digo en personal. Incluso mis argumentos tienen lagunas. Hay áreas que son más frágiles que otras. Incluso teniendo convicciones, ¿eh? Ya no hablo de teoría, de yo creo que hay ovnis. No. Cosas en las que sustentas tu vida y tus valores. Y que intentas ser fiel a ellos. No siempre con éxito. Creo que negar eso, es decir, negar el hecho de que todo sistema de creencias tiene áreas más frágiles, o a lo mejor son áreas que tú intelectualmente no estás muy capacitado para argumentar. Pero creo que esas zonas existen. Y creo que es honesto reconocerlas. Toda argumentación tiene derivaciones y tiene consecuencias que no nos gustan. Por ejemplo, un tema que el señor Mayón o señor Mancuentro toca con bastante rigor y con bastante independencia y con el valor de tener una opinión minoritaria. El tema del aborto. El aborto, supuesto A, el aborto es un asesinato, es matar una vida que es una vida humana y es un ser humano, no es un ratón, es un ser humano. Contraargumentación. Bueno, ¿qué ocurre en casos de, el típico argumento es casos de violación, casos de malformaciones severas que ponen en peligro a la madre y al bebé? Bueno, estamos ahí moviéndonos en un tema delicado, ¿no? En algunos casos diría el provida. Bueno, pero es que aunque sea fruto de la violación, es matar a un inocente, o sea, lo estás matando sí o sí. No tiene culpa ninguna el chiquillo de haber nacido. ¿Veis? Ahí hay un área. Otra cuestión. El otro lado de la historia. El aborto es un derecho. Es un derecho de la madre. Nadie tiene derecho a interferir con la opinión de la madre. Y la madre decide sobre su cuerpo, porque eso es algo que produce su cuerpo, es parte de su cuerpo, y ella tiene derecho a decir si interrumpe o no el embarazo. Además, hay situaciones extremas que podrían legitimar la interrupción de ese embarazo. Bueno, esa afirmación tiene amplias zonas muy inestables y muy frágiles. Pues claro, hablar del embarazo como si fuera, no sé, el crecimiento de un tumor, no es lo mismo. Lo que está creciendo es una vida independiente de la madre. No es algo parte del cuerpo de la madre, ¿no? Como decir, mira, me está creciendo una pierna o me están creciendo las uñas. Yo decido si cortarlas o no cortarlas. No, estamos hablando de una vida independiente. ¿Tiene derecho la madre a quitar una vida? Una vida que no es la suya. Una vida que sí, que se ha formado en su cuerpo, pero que es una vida independiente, es un futuro ser humano adulto. Bueno, ahí hay áreas incómodas. Y ahora, formas de responder a estas contraargumentaciones. Bueno, la forma ignorante es gritando más o escribiendo en mayúsculas, si es Twitter, o insultando, ¿no? Tú eres un tal, porque tú eres un tal, porque tú eres un ignorante, porque tú no respetas a las mujeres o tú no respetas a los bebés y eres un asesino de bebés. Ya entramos en terrenos, desde mi punto de vista, ya son, es el terreno de los ignorantes, que es como no tengo más argumentos, voy a atacarte a ti y voy a salvar mi incapacidad y mi escasa inteligencia con una discusión violenta en la que, bueno, no se va a poner de manifiesto lo tonto que soy porque voy a derribar el tablero de ajedrez. Bueno, es la salida del necio. Otra opción es intentar hacer lo posible por entender muy muy bien los argumentos. Y hay otra cosa más. Intentar entender el pasado de esa persona. Porque muchas veces pensamos que estamos argumentando desde la más fría y pura teoría. Pero a veces, detrás de una argumentación, se esconde una historia personal que podría esconder un drama. Tanto de un lado como de otro. Por ejemplo, podría esconder, pues yo qué sé, el drama de una señora que abortó y ahora lo lamenta profundamente y tiene grandes heridas psicológicas, cosa que es más frecuente de lo que se quiere ocultar. El drama de alguien que sufrió un abuso y el hecho de ver a ese bebé pues le provoca un recuerdo de una historia horrible, ¿no? Como puede ser una violación. Pero claro, si esa argumentación estamos pinchando en una historia personal, ay, amigo, el tiempo que empleemos en intentar entender la posición de la otra persona me parece un tiempo muy bien empleado, porque a lo mejor esa discusión no va a ningún lado, pero si podemos empatizar con esa persona, compartir sus sentimientos o escucharla, pues hemos hecho bien a una persona, aunque no hayamos ganado la discusión, pero como seres humanos habremos hecho algo hermoso. Y eso está bien, porque hemos venido a este mundo a intentar aliviar el sufrimiento de otros, no a quitárselo, o no a producírselo, perdón. Espero que no se oiga mucho ruido, pero estoy paseando por aquí y estoy disfrutando de un tiempo que no sé cuánto tiempo nos va a durar esto. Primero, las horas de luz. Y segundo, el buen clima. De verdad que si por mí fuera, estaría en la calle hasta la hora de irse a dormir. De verdad, sinceramente, estaría así. Bueno, tengo más cosas que reflexionar con vosotros. En el podcast en vídeo que publico en Odyssey, ya sabéis que en Odyssey publico cuestiones que no publico en YouTube. Me leí una novela, una novelita muy corta, que al lector le ha gustado bastante, a mí me ha gustado enormemente. Se llama La dependienta, de una señora japonesa que escribe muy bien, ha ganado varios premios, y habla de una señora que es empleada en un combini, es una tienda de estas que venden un poquito de todo, ¿no? Alimentación, troquería, un poco de todo, ¿no? Y que hablen 24 horas y que, bueno, los empleados se consideran, pues, bueno, empleos pagados por horas, empleos para estudiantes, para extranjeros, pero no un empleo digno de un japonés que quiere, pues bueno, hacer carrera y prosperar en la vida. La cuestión es que esta chica es una chica que, aunque no lo dice, es tremendamente autista. Bueno, tremendamente autista no, tiene cierto grado de autismo, es decir, es asocial, le da igual estar sola. Se siente sumamente incómoda empatizando con otros, no entiende a las personas. Y se siente sumamente incómoda cuando los otros, y en concreto la sociedad japonesa, yo no sé nada de Japón, bueno, no sé nada, sé de Japón lo que he leído y he visto en vídeos, pues ejerce una gran presión sobre las mujeres para casarse y tener hijos. En España también ocurre así, quizás no tanto, pero en la sociedad japonesa es una presión que ella sinceramente ni siente el afecto de, ni el deseo de ser mamá, ni tampoco siente la necesidad de tener pareja, y el sexo le parece una cosa como que bastante asquerosa y prescindible. Así que se mete en esa tienda donde, como buena autista, aunque la palabra autista no aparece en la novela, se siente feliz en un mundo que está completamente reglamentado por el manual del empleado. La hora de llegar, lo que tienes que hacer, si son las ofertas del día, los objetivos, el juramento de lealtad a la empresa, cómo saludar a los clientes, cómo usar la caja registradora, cómo mantener el almacén totalmente a punto con todas las cosas. Ese tipo de cosas a esta mujer la hacen totalmente feliz. Y de hecho, si pudiera ser, dedicaría más tiempo a trabajar con tal de no estar en casa o con amigas o compañeras de estudios que viven vidas que a ella le parecen completamente absurdas. Bueno, La dependiente es una novela que es muy cortita, me la he leído del tirón, te la lees en 2 tardes. Y no sé, creo que, pues yo no sé si leí una reseña en la revista Wired, y es de estos libros que ahora estoy leyendo, un ensayo bastante largo que me hace tener que esforzarme en concentrarme. Y ahora echo mucho de menos, pues, una novelita con la que distraerme, sin pensar demasiado, pero simplemente disfrutarla. Mirad que estuve intentando leer la novela de Ayn Rand, porque la he he leído reseñas que la ponen estratosféricamente bien, pero la empecé y no me enganchó. No sé si seguir, creo que se llama Atlas. Niño gritando de fondo, no sé si los oís. Así que, bueno, pues esa es la cosa. Por otra parte, en HBO, en Netflix también, pero HBO tiene, para mí ahora mismo, creo que de las mejores plataformas son HBO y luego Amazon Prime. Netflix cada vez me pone de peor humor con los contenidos tan elaborados por una inteligencia artificial mezclando clichés que son interesantes porque están hechos estadísticamente con los gustos de los espectadores, con lo cual te vas a encontrar mucha ciencia ficción, pero guiones, un poco plof. Pero en HBO, aparte de series buenas y películas buenas, te vas a encontrar documentales. Y hay uno que se llama El Juramento, que está, son varios episodios de un tema de una secta. A mí el tema de las sectas me fascina, leo mucho de sectas. En el pasado colaboré con una ONG que se llama Asociación Libertad y estuve colaborando e interviniendo en varios casos, asistiendo a familias. Fue bastante durillo, pero bastante satisfactorio. Y bueno, me mantengo al día en cuanto a sectas. El tema de sectas con el tiempo ha cambiado bastante. En los 80-90, pues podrías encontrar sectas que todas tenían un perfil trascendentalista. Cuando digo trascendentalista, quiero decir religioso. Dios, el karma, la reencarnación, la segunda venida, el apocalipsis, cosas de ese tipo, ¿no? Pero sectas, es decir, grupos de control mental que utilizan a las personas para provecho, que explotan a las personas, controlan a las personas, y si las personas salen del grupo, se toman medidas de control psicológico y control mental. Las sectas de ahora son de otro tipo. Son materialistas. Me parece algo alucinante, pero muy, muy alucinante. Una de ellas es, creo que se llama Nexium. Una secta tipo cienciología, es decir, superación personal, terapia psicológica que te va a ayudar a controlar, pues si sufres de ansiedad, los ataques de ansiedad, a conseguir tus objetivos en la vida, a intentar comprenderte a ti mismo, por qué haces las cosas que haces, por qué, por ejemplo, te saboteas a ti mismo, por qué destruyes relaciones, por qué no eres capaz de construir relaciones, por qué no te comunicas bien, en fin. Una secta orientada no al más allá, sino al más acá, al aquí y el ahora. En el primer episodio, se llama El Juramento, pues te explica cómo un director de documentales con éxito, con premios, pues el tío no es que caiga cautivado sino, y convencido, sino que además dedica, creo que son 12 años, a estar en la secta, trabajando activamente por ella, lo mismo con una actriz que no consigue mucho éxito y luego otras actrices que han salido en series de televisión, desde Star Trek, una chica que tuvo un papel en La Guerra de las Galaxias, ¿qué más? Otra que salió creo que en Smallville, en fin, gente con que vivía del mundillo del espectáculo y por supuesto daban cierta reputación a este grupo. Durante el primer episodio pues habla de cómo el método de terapia psicológica les ayuda un montón, les ayuda a superar desde tics nerviosos a tener una causa, es decir, es que con esta tecnología psicológica podemos cambiar el mundo, ¿no? Incluso los tíos cogen dos casos severos de Tourette que no habían sido curados por ningún psicólogo o psiquiatra y los tíos cogen a estos dos chavales que tenían un Tourette severo y los curan. Bueno, claro, el primer episodio es deslúmbrate con esta secta. Esta secta además pues tiene en este caso un líder. un líder carismático, que dicen que los de la secta, pues que es el tío que tiene el CI, el coeficiente de inteligencia más alto según el libro Guinness, que el tío es científico, tiene varias carreras, es biólogo, es no sé qué, es físico, es pianista a nivel internacional, es, o sea, el tío es una especie de, bueno, como Ronald Hubbard, ¿no? Ronald Hubbard se vendía a sí mismo, aunque Ronald Hubbard era un farsante de tomo y lomo. Yo no sé si este también lo es, el líder de Nexium. La cosa es que como muchas sectas, sobre todo estas sectas que tienen una personalidad súper fuerte, me refiero a Ronald Hubbard, David Berg, fundador de Niños de Dios, o que hay en HBO también, y no sé si en Netflix también hay algunos documentales de la iglesia mormona fundamentalista, pues al final este tipo de sectas, sobre todo las personalistas, terminan todas en el mismo sitio. Sexo y dinero. Sexo con menores de edad, mujeres cuanto más jóvenes mejor, y pasta. Es decir, explotar, conseguir concentrar la máxima cantidad de dinero posible. El líder pues va creando un grupito, había grupitos especiales de gente dedicada al canto, de gente dedicada a no sé cuánto, y había un grupito de mujeres que se ve que, y eso se va destapando poco a poco, entre ellas una de las actrices famosas, que jura lealtad al líder y son pues esclavas sexuales que hacen votos, con votos de lealtad al líder. Y en estos casos las grababan a fuego. ¿Habéis visto en las películas del oeste o en cualquier documental de ganadería cómo cogen un hierro al rojo vivo, se lo pegan a la piel de la vaca, le producen una quemadura que le deja una marca, en plan, pues por ejemplo, las letras de la ganadería? Pues bien, hacen eso con las mujeres. Las graban a fuego. Bueno, el asunto este de Nexium salió en las noticias, pues yo no sé si fue hace un par de años, porque al tío este lo condenaron. Y la condena creo que ha sido fulminante, es decir, al tío lo han enchironado como que con bastante razón. Me interesan las sectas. Me interesan muchísimo las sectas. He estudiado el tema, lo estudio. Me parece una de las experiencias más duras que puede pasar un ser humano. No solo, a ver, no el hecho de estar en una secta, el hecho de estar en una secta te produce un subidón y una felicidad total. Es decir, la gente que ha sido ganada por una secta, por cierto, muchas veces se dicen que no, es que si has sido ganado por una secta es que, número uno, no eres muy inteligente o eres muy débil. Y nada más lejos de la verdad. Hay gente que sí, que ha sido captada por la secta en un momento frágil, pues en plan estudiantes que han cambiado de ciudad, gente que ha sufrido una ruptura amorosa, gente que ha sufrido una pérdida sentimental, ha perdido el trabajo, o no, mucha gente que simplemente son gente idealista, gente con inquietudes de todo tipo, intelectuales de todo tipo, y son convencidos, y durante una época esa gente es la más feliz del mundo. Esto es como las drogas. Un momento en el que tú estás convencido de que has dado con la clave para resolver los problemas de la humanidad. Pero hay un momento donde a lo mejor pues vas a justificar que te estén explotando, que te estén privando del sueño, que estén abusando sexualmente de ti o que te estén utilizando para trabajar. Hasta reventar. Y le vas a decir, bueno, pero es que es por una buena causa y tal. Alguno dirá ahora, converso, pero me estás definiendo una religión. Bueno, hay varias diferencias entre una secta y una religión. O sea, pero bastantes. Y básicamente es la utilización de la persona. Y yo creo que hay una cosa común, y la explotación de la persona y el control mental. Hay una cosa común en muchas sectas. Y es que es muy fácil entrar en una secta y ellos te van a decir, bueno, es muy fácil salir, ahí tienes la puerta. Pero detrás de ese lenguaje se esconde una serie de represiones, que pueden ser desde represiones en plan acoso a represiones en plan bloqueo total. Y de hecho hay muchas sectas que te preparan mentalmente para decir, bueno, si sales de ahí, que sepas que, una de dos, te van a pasar muchas cosas malas, o vas a sufrir el juicio divino, o ahora que todos tus amigos, porque has cortado con tu familia, cosa muy importante en las sectas, has roto lazos con tu familia, pues ahora que nosotros somos tu única familia, no dejamos que tengas contacto con nosotros. Estás muerto para nosotros. Y eso es otra forma, ¿eh? Entonces, bueno, otro día, bueno, ya os he hablado en un vídeo en YouTube de cuáles son las características de una secta. Lo tenéis ahí, podéis volver a verlo, donde lo explico con mayor profundidad. En el caso, bueno, todo esto a raíz de que lo he dicho, el caso de las nuevas sectas tienen un enganche muy poderoso, ¿no? Si en los 80 o 90 el enganche era, pues, desde las sectas religiosas o a las sectas tipo Partido Humanista, Nueva Acrópolis, con cierta trascendencia, o tú vas a cambiar el mundo, nosotros tenemos la clave para cambiar el mundo, la ecología, partidos ecologistas, que, o sea, sectas que se disfrazaron de partidos ecologistas, ahora es la motivación egoísta. Por ejemplo, criptomonedas. Hay por ahí una secta de la que ya han hablado otros. Yo no, todavía no me he metido, aunque alguno me ha sugerido, Converso, métete en el tema este que está muy interesante. Una secta que captaba chavales, sé emprendedor, te enseñamos a invertir, vende nuestros cursos, no sé qué. O Nexium o Cienciología, ¿no? Que aunque se venden como una religión, en realidad no son una religión, son una especie de terapia psicológica que no está avalada por ningún terapeuta académico que tenga la más mínima reputación, ¿no? Creo que es un signo de los tiempos. Vivimos en una sociedad bastante materialista, bastante individualista. Y eso, pues también creo que nos va a ir pasando factura. Bueno, si os sigue interesando este tema, me lo decís y con mucho gusto os hablaré de estas cuestiones. Así que bueno, amigos, recordad que me tenéis en Twitter, arroba converso72, vidasenred.com y mi podcast. Y en Odyssey también me tenéis, y en YouTube también hay algo, algunas cosas ahí en YouTube. Un saludo y hasta pronto.